20 años, 3 hijos chicos cuando enviudó. Se quedó muy sola con esas criaturas porque se marchó. Inmediatamente fue a buscar trabajo para alimentar a esos 3 chiquillos que constantemente le pedían pan. Pronto en una empresa consiguió trabajo y se tranquilizó. Pero en poco tiempo comenzó el problema porque su patrón empezó a invitarla para que salieran y ella se negó. Y al día siguiente, sin pensarlo mucho, él la despidió. Sin trabajo quedó por culpa de un rufián que se aprovechó de aquella situación. Esa clase de gente sin la calle fue testigo mudo de su desazón. Y ella sin cansarse fue golpeando puertas hasta que encontró un empleo nuevo que por algún tiempo la tranquilizó. Hasta que en buen día este nuevo jefe se le declaró. Reiteradamente fue cambiando empleos, todo era igual. Todos los patrones solo la querían por lo corporal. Y ahora sin trabajo esta pobre chica no sabe qué hacer, porque hasta el momento no consigue nada portándose bien. Sin trabajo quedó por culpa de un rufián que se aprovechó de aquella situación. Yo me pregunto hoy, ¿cómo puede existir esa clase de gente sin corazón? Yo me pregunto hoy, ¿cómo puede existir esa clase de gente?